Hola mundo. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3951 y aquí seguimos haciéndolo de siempre, dignificar la música, por un lado, y además ofrecerte maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con el bueno de Kurt Baker, que además se ha puesto a hacer una versión, y qué versión, de un viejo tema de los Yum Yums, Anytime at All, Kurt Baker. Qué pedazo de canción original con un tributo clarísimo al bueno de Muddy Waters. Y ahí estaba, pues, con esta canción Kurt Baker retomando un tema originalmente compuesto por los Yum Yums, es decir, por Morten Henriksen, noruego, maestro del power pop, y Kurt Baker, que es otro maestro del power pop, desde Madrid hace esta maravillosa versión cantando del el Anytime at All. Le acompañan Juancho López en el bajo, Toño Pinchos en la armónica, Sam Malaskian en la batería y Jorge Coldan en la guitarra y haciendo también coros. El disco, el single, lo ha publicado Wicked Cool Records y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en las buenas emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en sitios estupendos, Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Villalba, en Pueblo, en Collado Villalba, en Madrid, Radio Soto, que está en Soto del Real, en Madrid también, y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en sitios maravillosos y en emisoras buenísimas, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Buena compañía, buenas emisoras, buenos programas. Y seguimos con una banda canadiense que se llaman Autogram, que habíamos anunciado que iban a sacar este disco y ya lo tenemos aquí. Aquí están Autogram con este tema y esta que da título al disco. No Rules, publicado por Nevado Records. Desde Canadá, Autogram. Ahí estaban los canadienses Autogram, una banda que incluso llegó a publicar algún single con el sello 45 RPM Jarama, 45 RPM Records, y que ahora han sacado este No Rules, un álbum en el que tienen influencias de Los Cars, de Gary Numan, de The Devil, de 2020, de Go-Go's, en fin, unas variadas referencias en su música. Vienen desde Vancouver, se llaman Autogram y suenan aquí con esta canción New Rules, que es la que da título a su álbum PlásticoElástico.es. Y seguimos con una banda californiana que funcionaba en los años 90 y que se llamaban Pop Psycho, una banda que ha sonado aquí en Plástico Elástico en su momento, pues hasta que desapareció, y desapareció porque su líder, Kate Brown, murió en el año 95 en un accidente de coche, y bueno, pues ahí se cortó la trayectoria de esta buena banda. El caso es que ahora se ha recogido un single a través del sello Big Steel Records con una sensacional canción, Natasha, que es muy del estilo de lo que hacían los Pop Psycho, melodía y potencia. Pueden sonarte a una mezcla entre Wizard y Green Day. Por ahí andaban las cosas. Aquí están Pop Psycho con este Natasha. Step right up, feel the thrill, feel the breeze, feel the Pues ahí estaban, salvajes como ellos solos, los Pop Psycho, la banda californiana, la banda de Santa Bárbara, que desapareció a mitad de los 90 y que dejó un disco por ahí sensacional. Bueno, pues este single, Natasha, ha sido recuperado por Big Steel Records, el sello que suele sacar singles digitales y luego los agrupa en un CD con la cara A y la cara B. Primero es la cara A, 12 canciones o 14, y luego la cara B. Buenísimos. Y Pop Psycho, seguro que van a estar ahí dentro de esa recopilación del sello Big Steel Records. Y en fin, que vamos a seguir con una banda que viene de Boston, de Massachusetts, y que se llaman The Jack Lights. Ya hemos escuchado en alguna ocasión a los Jack Lights. Es un trío que, bueno, pues hacen un power pop con un puntito garajero muy interesante, y que tienen preparadito un EP que se va a titular Drift, que saldrá el próximo 27 de este mes de julio a través de Red on Red Records, gran sello, y justo con Rumba Records, son los que mueven, agitan el ambiente allí en Boston. Y los Jack Lights nos han adelantado un cancionón, este que se titula Eat the Young. Ellos son The Jack Lights. Buenísima canción interpretada por esta banda de Boston llamada The Jack Lights, con una chica al frente que canta y toca la guitarra, Nilaya McCoy, y con una sección rítmica formada por dos chicos, Michael Allen al bajo y Steve Patton a la batería. Buena banda, que ya nos habían entregado alguna que otra grandísima canción, y ahora pues con este EP que saldrá en breve, el día 27 de este mes de julio, a través de Red on Red Records. El disco se va a titular Drift. Y suenan aquí los Jack Lights en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada a la música pop. A la música rock se dedica a Saltomata, radiorock.com. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página dedicada a la música en general. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos y buena música. Buena música también tiene en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital que habla de especialmente de los deportes de los que nadie habla habitualmente. Estamos en una emisora asturiana estupenda, en un lugar maravilloso como es Nava, que se llama radiopra.nava. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, con nuestros amigos portugueses, encantados de saludarles, a través de Radio Pulsar. Buenísima emisora, todas ellas buenísimas. Da gusto compartir este ratito de música con ellos y la programación con ellos, con tantos programas buenos como tienen. En fin, escúchalas y disfrutarás de todas ellas. Vamos con más música, con más grandes canciones y ahora con toque español. Ellos se llaman Wild Mamas, han sacado un EP, Monkey in the Kitchen, a través del sello Sweet Grooves Records. Un descazo de muchos quilates de esta banda, de este cuarteto, que se llaman Wild Mamas. Aquí les tienes con la canción Something. Thank you. Ahí estaban los catalanes de Barcelona, Wild Mamas, con esta canción Something, incluida en su EP Monkey in the Kitchen. Sonidos de power pop, garaje punk, rock and roll, un poco de rhythm and blues incluso en esta ocasión. Un temazo este Something. El disco está francamente bien, el disco que se titula Monkey in the Kitchen y que ha publicado Sweet Grooves Records. Sí que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con otra novedad interesante, porque esto va a salir el día 27 de agosto y es un recopilatorio que recoge la carrera de 35 años, ni más ni menos, que del cantante, guitarrista, compositor y músico llamado Mr. Weiss. El señor Weiss, que Aris Weiss, que nació en Rusia, que vivió en Roma, en Viena, en Los Ángeles, hasta que llegó porque nació en Moscú, en plena época soviética, y bueno, pues sus padres y con él se fueron, emigraron a Roma, Viena, Los Ángeles, y finalmente recaló en Cambridge, Massachusetts, en el año 1979, y empezó con una banda que se llamaba The Campbell Apartment, en la que ha sonado aquí también, evidentemente, en varias ocasiones, y haciendo un power pop con canciones buenísimas. Ahora va a sacar este disco el 27 de agosto, The Very Best of Ari Weiss and the Campbell Apartment, y ahí escuchamos una canción, una maravillosa canción que se titula algo así como I Don't Believe in Love Anymore. Aquí está Ari Weiss y los Campbell Apartment. Trying to leave in the store, I just can't believe in love anymore. People who do is such a bore. They don't have skin, they don't have bones, they got no armories at all. I just can't believe it. I just don't believe it. I just can't believe it. I just don't believe it. Hurt people, hurt. Just can't believe in love like before. People on the streets that I adore, I just can't believe them. I don't believe in wedding rings, longing looks or anything. So-called love and the pain it brings, I just can't believe it. I just don't believe it. I just don't believe in it. Just can't believe it. People pairing up is like the KKK. It makes no sense in the world today. It made no sense in the world back then, but people still did it. I just can't believe it. I just don't believe it. I just don't believe it. I don't believe in Valentine's. A waste of time. I just believe in the clouds of love. I don't believe in your precious love. Trying to even the score, I just can't believe in love anymore. Romance rotten at its core. It's clear now I can see it. It's so near I can taste it. I just can't believe it. I just don't believe it. I just don't believe it. I just can't believe it. I just don't believe it. I just don't believe it. I just don't believe it. I just don't. Ahí estaba el señor Ari Baris, Ari Baris, que nació en Moscú, es un ruso, pero con una formación muy americana y con un sentimiento para la música muy americano. Acaba de sacar, o va a sacar, este disco, The Very Best of Ari Baris and the Campbell Apartment, donde recoge pues 35 años de carrera, 35 años dedicados a la música y con canciones tan estupendas como este I Don't Believe in Love Anymore, no creo en el amor nunca más. ¿Qué le habrá pasado al pobre hombre para que lo diga así de rotundo? En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y nos vamos a ir ahora hasta Málaga, porque de allí viene nuestra siguiente banda. Ellos se llaman Betamax. Ellos sacaron este disco, que lo adelantamos pues en abril, y luego se nos había ido pasando y pasando y pasando, y no conviene, porque es un buenísimo disco. El álbum se titula El mundo sigue girando, lo ha publicado, o lo publicó en su momento, en abril, a finales de abril, mayo, Clifford Records, y nosotros tenemos que haber pinchado esta canción por lo menos alguna vez y antes. Quizás la próxima vez se titula. Ellos son Betamax. A veces tengo vértigo si no estás aquí. Pero también lo siento cuando te quedas. No tengo la fórmula para la perfección. Ya ves, si se me mueren hasta las plantas del salón. Tengo temblores cuando te vas y suspiro al despertar si no estás aquí. Todo es hostil. La próxima vez pueda llenar este vacío y no salir a buscarte y quedarme atrapada en un bucle infinito. Necesito que me ayudes a crear un mundo mejor, dando cuerda a las agujas del reloj. Cancionón super pop de los chicos Betamax, este dúo malagueño formado por Mónica Díaz, que es la cantante y corista, y Miguel Bárcenas, que es el guitarrista y compositor de los temas. El disco se titulaba El mundo sigue girando, salió, ya digo, a mediados de abril a través de Clifford Records, y esta canción que acabas de escuchar, quizás la próxima vez. Y sigamos con John Larson and the Silverfields, pedazo de músico que sacó un disco buenísimo que hemos ido escuchando, lo estrenamos antes de que saliera, luego ha salido y seguimos compartiendo contigo canciones de este disco de John Larson and the Silverfields, esta banda capitaneada por John Larson, que viene desde Rhode Island, desde Providence, y que es absolutamente maravillosa. Aquí están con I Don't Want to Hear Their Names Anymore. I'm so tired of the body politic. Can't have trust without us. Here's a ticket for the next bus. El disco es una auténtica maravilla, este álbum titulado The Great Pause, y tiene un montón de buenas canciones de power pop, que es lo que hace esta banda y que ha sonado con todos sus discos aquí en Plástico Elástico. John Larson and the Silverfields, la canción I Don't Want to Hear Their Names Anymore. No quiero escuchar sus nombres nunca más. Yo tampoco quiero escuchar algunos nombres nunca más. Por Dios, qué pesados son. Y qué idiotas. En fin, vamos a... No, que me emociono. Que no tengo que ser así. Que no. Voy a hacer un momento de relajación. Ya. Bueno, vamos con un músico neoyorquino. Él se llama Christopher Pfeiffer. Es otro tipo sensacional. Hace power pop con un puntito garajero, con unas pizcas de raíces rockeras. En fin, es un sensacional músico. Acaba de sacar un disco de Social Distance, que se abre con la canción que le da título al álbum, pero vamos a elegir esta, Open the Door, porque... No. La canción se llama Midnight Radio, la radio de la medianoche. Pues casi como si tú lo escuchas a nosotros a medianoche. En fin, él es Christopher Pfeiffer. There's not enough. lies to the starry skies. Keep the station tuned to the left side of the dial. From the city flight to the mountainside. Keep the station tuned, locking on the satellite. Qué guitarras tan punzantes las que maneja Christopher Pfeiffer de su álbum The Social Distance, que acaba de publicarlo, y que es un tipo de Nueva York que ha estado en un montón de bandas de segunda fila, sí, como los Kowalskis, ¿quién más? Frances Farmer, My Hero. Y luego ha estado tocando por Europa y ha sido parte de Another Saturday Night y de Heavy Creatures, dos bandas con las que ha incluso tocado a nivel internacional. Y bueno, pues ahora está con en solitario y se hace llamar Christopher Pfeiffer, y el álbum de Social Distance, autoeditado, y la canción que hemos escuchado, Midnight Radio, y suena aquí en plasticolástico.es. Más que estos se llaman The Telephone Numbers. Estos son también buenísimos, vienen de San Francisco, de California, buena tierra para esto de la música. Yo creo que cualquier día de estos nos va a sorprender alguna banda de allí. En fin, que han sacado un disco, The Ballad of Doubt, y lo han sacado a través de Meritorio Records, o han sacado a través de varios sellos, y uno de ellos es Meritorio Records. Aquí les tienes con la canción Open the Door, y ellos son The Telephone Numbers. Sun in the sky refuses to shine, throws his last solar ray into space, yeah. I wrote an ode to our lives, but the words don't rhyme. This is driving each other insane. And I said, open the door, let in the sea. Open the door and toss the key. Open the door. I said, open the door. Don't you believe in silver tree? Don't you believe in therapy? I ¡Qué cancionón! Open the Door de los Telephone Numbers. Me recuerda incluso a los mismísimos Lush, para que veas qué cosas. Ellos vienen, sin embargo, desde San Francisco, desde California, y publican este disco a través de Meritorio Records y de Paisley Sir Records. Lo van a sacar también en cassette a través de otro sello pequeñito que se llama Paisley Records, y en fin, que van a sacarlo en un montón de sitios y de formas diferentes. Se llaman Telephone Numbers. El disco lo han publicado hace nada, hace una semana aproximadamente. Se titula The Ballad of Dove. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con Los Lobos, que se han dedicado a hacer una muy buena versión de un viejo tema de Jackson Browne, el Jamaica Say You Will, una canción clásica que estará en este álbum que sacarán Los Lobos, veteranísima banda y buenísima, que los he visto en directo con mis propios ojos, y que van a sacar este disco Native Sons a través de New West Records el próximo 30 de julio. Aquí están versioneando a Jackson Browne con este Jamaica Say You Will, Los Lobos. Jamaica was a lovely one, I played her well. As we lay in the tall grass where the shadows fell, hiding from the children so they would not tell. We would stay there till her sister rang the evening bell. Jamaica, say you will help me find a way to fill these empty hours. Say you will come again tomorrow. The daughter of a captain on the roll sea, she would stare across the water from the trees. Home, he held her on his knees. Said the next time they would sail away, it's where they please. Jamaica, say you will help me find a way to fill these lifeless sails and stay. Qué buena canción de Jackson Browne, y aquí en la versión de Los Lobos, auténtica banda veterana y que tiene una maestría, en fin. Ahí estaban con este Jamaica, Say You Will, que estará incluida dentro de su disco Native Sons, que publicará New West Records el próximo 30 de julio. Estaremos atentos por si hay más canciones como esta. Sigamos en Plástico Elástico con una banda holandesa que acaba de sacar un EP sensacional. Ellos se llaman Elephant y el EP se titula igual que ellos. Son cuatro chicos sensacionales y aquí les tienes con este Midnight in Manhattan. Qué bonito lo que hacen los holandeses Elephant con este EP con cinco canciones que acaban de publicar, autoeditado, con ese toquecillo entre el indie pop, la americana alternativa, el country pop alternativo. Midnight in Manhattan se titulaba esta canción que acabamos de escuchar de su EP homónimo. Elephant, se llaman Elephant, no te los pierdas. Cuatro chicos holandeses buenísimos. Y vamos a despedir el programa plásticoelástico.es. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. que me faltaba. Y hasta aquí este programa 3951. Y os voy a dejar a todos vosotros con un tipo que hace una versión de el buenísimo de Steve Miller, gran músico, por cierto. Bueno, pues todo esto es para que el sello Secretly Canadian celebre su 25 aniversario, y lo va a hacer a través de una serie de singles para conmemoración del evento. Los dos primeros son Jimmy James versionando a Steve Miller y Madison McFerry con otra canción que también está francamente bien y que también es una versión y tal, pero bueno, esa ya la oiremos otro día. De momento nos vamos a quedar con esta versión de Jimmy James del Seasons de Steve Miller. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día.